12:11, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos. Ya saben que los jueves a esta hora los oyentes son los que tienen la palabra, son los que participan con nosotros en la realización de este programa, por el que, bueno, pues pasan los diferentes representantes municipales en el Ayuntamiento de Ubrique, por un lado el Gobierno Municipal y por otro lado también los grupos municipales. Hoy precisamente le corresponde en ese turno de participación al Grupo Municipal Socialista, y ya está con nosotros su portavoz, Manuel Ángel Chacón, a quien vamos a pasar a saludar. Manuel Ángel Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues contamos con Manuel Ángel en los estudios de Radio Ubrique y lo hacemos para informar precisamente, como siempre decimos cada vez que viene un grupo municipal, de todo el trabajo que se desarrolla por parte de ese grupo municipal en el Ayuntamiento de Ubrique. Si bien es cierto que en este caso el Grupo Municipal Socialista es también quien gobierna en el Ayuntamiento de Ubrique, y es por ello por lo que los temas van a estar pues dirigidos en torno también a toda esa gestión municipal, ¿no? Principalmente pues en materia de agua y urbanismo, que son las materias que corresponden con concejalías a Manuel Ángel El Chacón como también primer teniente de alcaldesa. Vamos a hablar de todo ello en el tiempo de Cosa de Todos, antes de dar paso también a las preguntas, que ya están llegando algunas, por parte de nuestros oyentes. Y vamos a comenzar con urbanismo, el principal bloque a la hora de abordar, y cuando tratamos el tema del urbanismo en Ubrique, pues es hasta ahora el tema pendiente del PGOU. Digo tema pendiente porque a pesar de estar todos esos procedimientos en marcha para su aprobación, pues todavía no está aprobado definitivamente. De hecho, hace ya un año, en noviembre del año pasado, fue cuando se llevó a cabo esa aprobación inicial en el Pleno. Pasó entonces el documento a las manos de las distintas administraciones de la Junta de Andalucía, con todos los procedimientos, delegaciones que hay en medio y demás. Hubo alegaciones y eso se puede decir que un poco encallado, ¿no? El PGOU en la administración autonómica. ¿En qué momento nos encontramos con respecto al PGOU ahora? Pues nos encontramos en la misma situación, en el mismo momento. Mirando el calendario, por desgracia, en el mismo escenario, la misma foto, un año después, como tú dices. Cuando, claro, teníamos previsto, y así nos lo decían, que el plan general podría estar aprobado para marzo de este 2021, pues a la fecha que estamos todavía no lo está, y está en esa misma situación, a la espera de un informe que se ha elevado, nos dicen desde la delegación competente de la Junta de Andalucía, que hay constante comunicación fluida y constante en ese aspecto, y nos informan de lo mismo, de que está elevado a la Dirección General para que informe, a ver si esa información que trasladaban, porque no era tanto una alegación, sino una información que trasladaban desde algunos colectivos ecologistas, que decían que intentaban extrapolar lo que había dicho un Tribunal Superior de Justicia de Extremadura respecto a un espacio protegido en Extremadura, que eso se debía de aplicar de manera tal cual, ¿no?, a todos aquellos espacios de la red Natura. Entonces, todos sabemos cómo Ubrique está rodeado, encorsetado, perimetrado, depende para qué se utiliza un apelativo u otro, por dos parques naturales. Y entonces, saben todos que hay una afección, no importante, pero sí, se toca parque natural, que hasta ahora se había ido llevando en cada una de las reuniones. De hecho, yo recuerdo en la CETOTU, en la que yo estuve presente con la alcaldesa, en la que el director general nos daba la enhorabuena y nos decía casi que sobresaliente cum laude por el estilo de plan general que llevaba Ubrique, porque lo que hacíamos era los tres objetivos fundamentales: actualizar normativa, integrar las modificaciones o las innovaciones urbanísticas que se habían venido haciendo en Ubrique a través de las modificaciones puntuales, por ejemplo, como la Rozuela. Quiero recordar que era una de aquellas que de todas las que se habían hecho desde que están las normas subsidiarias en Ubrique. Y el plan lo que hacía era integrarla, ¿no?, en un documento consensuado, y además prever los nuevos desarrollos y fundamentalmente los espacios industriales, que era lo que más nos urgía y nos sigue urgiendo a las necesidades de Ubrique. Después de aquel sobresaliente que nos decían, fuimos a la aprobación inicial, pero se elevó esa alegación, por decirlo de alguna manera, pero no era como tal una alegación, en el que se evidenciaba que en Extremadura se había pronunciado un supremo diciendo que no, que un tribunal superior, perdón, diciendo que ningún espacio de la Red Natura se podía tocar en ninguna modificación urbanística. La zona que nos afectaba a nosotros es la zona de Olivares, que además contaba con la menor categorización de protección de las posibles. Quiero recordar que además lo que se hacía y se plantea allí es cerrar la trama urbana de Ubrique en un hueco que todo el mundo ve que está ahí y que se le daba sentido también a lo que nos recomendaban en cualquier urbanista con el que hable, que es cerrar la trama urbana, y lo que se hacía era plantear la variante o circunvalación de Ubrique o primer ramal de penetración, todo ello a expensas del organismo que es el competente, que es la Junta de Andalucía, quien tiene competencia en carretera y quien trasladaba el eje de esa variante como el mejor sitio por donde podía transcurrir. A partir de ahí se incorporaba dentro del plan general. Y una de las cosas que apostábamos nosotros es que esa propia carretera, entre sus mecanismos de protección, llevase una gran cuneta, un gran cunetón de recogida de agua para evitar que todas las escorrentías que bajan Olivares abajo pues terminaran dentro del pueblo, sino que la propia carretera, a través de su cuneta, que no es otro mecanismo que de propia autoprotección, pues sirviera para evitar que todas esas escorrentías llegaran a Ubrique. Les pareció genial, de hecho se sigue manteniendo ese compromiso. Uh-huh. Con dos delegaciones territoriales, con infraestructura por la parte de agua, así como por fomento. La semana pasada estuvimos acompañando también a la alcaldesa en una reunión con la delegada territorial y se mantenía ese compromiso, nos decía el responsable de carretera que era tal cual y que se seguía manteniendo. ¿Qué pasa? Pues que la parte que tiene que hacer la Junta, que es la carretera, nos decían que iban a aprovechar el plan general de Ubrique para que la exposición y toda la parte de exposición pública e información ambiental ya se hubiese acortado camino. Por eso era también importante el plan general, no solo por los desarrollos de Ubrique, por integrar la normativa, por actualizar todo lo que se había venido haciendo y sobre todo, y lo más importante, para que tuviésemos por fin una regla de funcionamiento estándar para todo el mundo, previsible para todo el mundo, y que se pudiese meter mano también a otro, a lo que viene detrás, que es el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Ubrique. Pues a eso se le suma que la propia Junta tiene el interés de que salga adelante porque, fruto de la viabilidad, los trámites ambientales de cara a la futura variante se habrán salvado también. Por lo tanto, se ganaría muchísimo tiempo. Uh-huh. Por lo tanto, me consta del interés de la comunidad en que salga adelante el plan general, porque también eso le daría facilidad a poder meter mano al proyecto de la futura variante de Ubrique, que también aprovechamos para comentarle a la delegada territorial que, bueno, que habíamos analizado profundamente, aparte de asistir a la jornada del plan PITMA, de desarrollo, de fomento de carreteras y demás, que no había aparecido ahí la variante de Ubrique, y nos decían que estaba prevista para una partida de estudio a futuro para encargar el proyecto, a expensas, claro, del informe ambiental que saldría a raíz de la aprobación del plan general de Ubrique. Por eso, desde Fomento también tienen tanto interés en que el plan salga. Por lo tanto, todo eso para seguir. Seguimos donde, por desgracia, lo dejamos hace justo un año, a expensas de que la Dirección General se pronuncie a ver si es de aplicación o no. Uh-huh. Esa alegación, no por el plan general de Ubrique, sino por todos los instrumentos de planeamiento urbanístico de Andalucía, porque no, esto no es lo que vaya a pasar en Ubrique. Es decir, la Junta se lo está pensando tanto a la hora de informar porque tiene una trascendencia incalculable, no solo en Ubrique, en todo el territorio andaluz. Claro, porque se puede utilizar después también para ese mismo alegato, se puede utilizar después para otro. Claro, yo no soy jurista, pero podríamos decir que casi que habría jurisprudencia a la hora de aplicarse o no en el resto del territorio andaluz. Bueno, y en contactos con la Junta de Andalucía, ¿cuál es lo que se dice? ¿Qué es lo que se le comunica al Ayuntamiento de Ubrique sobre el procedimiento? ¿Cómo marcha? Si se... Lo que te estaba diciendo, que están a la espera de que se eleve una se eleve, no, la consulta está hecha, según nos dicen ellos, a la Dirección General. Lo que se espera es que haya una resolución firme sobre esa consulta, que además entiendo que no será una consulta normal, será el más alto grado jurídico de la Junta de Andalucía, y por eso está tardando. Uh-huh. A espera de que dé esa respuesta. Claro, para contar con todas las garantías. ¿Qué pasa? Que nosotros, desde el equipo de gobierno, desde que llegamos, el plan general es algo prioritario, porque lo es para el municipio de Ubrique, porque no podemos permitir estar como estamos, en un pueblo con unas posibilidades que estén condenadas a no tener suelo industrial. Por lo tanto, ya estamos valorando otras posibilidades de a ver de qué forma se puede reimpulsar el plan general o de qué manera se puede buscar alternativas a los desarrollos de los espacios industriales de Ubrique. Tiene que pasar inevitablemente por el desarrollo del plan general, pero se están haciendo consultas a expertos en la materia para ver de qué manera se puede reimpulsar, si cabe la palabra, a ver qué margen tenemos desde el ámbito municipal para poder catalizar esta reacción lo antes posible. Margen mínimo, ¿no? Entiendo que mínimo, pero por poco que sea hay que intentarlo. Bueno, sí que es cierto que en el ámbito del sector industrial se han modificado, ¿no?, normas subsidiarias recientemente, además también para poder acometer o para poder recalificar suelo industrial que permita la construcción, ¿no?, de fábricas en el sector de la piel. Pero es algo puntual, ¿no? Claro, es que eso es lo que se pretende evitar con un plan general, tener que ir a según la demanda, sino que todo el mundo sepa lo que hay y que no haya tampoco juegos especulativos como se han podido ver en otras zonas. Intentamos que con esto todo el mundo va a tener guión, todo el mundo va a tener sus normas de funcionamiento, todo el mundo sabe lo que cabe esperar que puedes hacer en una parcela y no puedes hacer, y no a la luz de que quieras hacer una modificación o no la quieras hacer, de que te lo permita el terreno o que no te lo permita. Esto es como te decía del plan especial de conjunto histórico. La idea es que una vez que esté aprobado no haya que estar a la espera de un informe durante un año y medio de cultura para poder hacer cualquier atracción en el conjunto histórico, sino que una vez que lo tengamos aprobado directamente el Ayuntamiento de Ubrique te va a sacar un catálogo en el que cada parcela del conjunto histórico va a saber qué va a poder hacer. Y no va a estar con esa incertidumbre, ¿no?, de podré, no podré, las ventanas podrán ser así, las persianas podrán ser asadas, o podré poner una puerta de garaje de este estilo o no la podré poner. Estará perfectamente regulado cada parcela con su ficha de qué va a poder hacer antes de que alguien se decida a comprarlo, hacer una inversión o hacer directamente una modificación, ¿no?, de su parcela. Todo en aras de lo mismo, de que las reglas de juego estén claras antes de empezar el juego, que se trata siempre. Bueno, pues ese es el punto en el que nos encontramos con respecto al Plan General de Ordenación Urbanística, que es necesario además también para desencallar el proyecto de variante en Ubrique. A eso está supeditado, ¿no? Lo planteó así la Junta de Andalucía en su día. Y bueno, pues en principio, cuando se haya ese pronunciamiento de la Dirección General, me decía, tenemos una ventaja. Bueno, no es una ventaja, es que se hizo así queriendo. Es decir, el plan general contempla que además de los nuevos desarrollos urbanísticos se recoge que los polígonos actuales que tienen un coeficiente de edificabilidad actual, este documento nuevo recoge un aumento de edificabilidad de los propios polígonos, con lo cual al segundo siguiente de la aprobación definitiva no habrá que esperar a desarrollar suelo industrial, las mismas parcelas podrán crecer. Por lo tanto, eso que muchas veces pasa de noche, como yo digo, yo creo que es una de las cosas importantes que tiene el plan general, porque se va a poder regularizar e incluso crecer en muchos aspectos respecto al suelo existente, sin tener que esperar a desarrollar los nuevos suelos, que hay que hacerlo, pero te va a dar un margen de acción inmediato sobre lo que vas a poder, relajar esas necesidades, ¿no?, de suelo industrial, en tanto en cuanto se puedan desarrollar los nuevos suelos, bueno, cosa que ahora mismo no se puede. Con la consiguiente ventaja también para el sector empresarial, ¿no? Correcto. Que tenía ya su suelo y simplemente tendría que edificar encima. Efectivamente. Bueno, pues esto, como decíamos, en el Plan General de Ordenación Urbanística, a la espera de ese pronunciamiento por parte de la Dirección General, después de también esa alegación, entre comillas, ¿no?, de Ecologistas en Acción en torno a ese espacio natural en nuestra localidad. Agua, vamos a hablar también de agua, no solo de urbanismo, porque bueno, pues hay que conocer, por ejemplo, cuál es la situación actual que tenemos de los manantiales, cómo nos estamos abasteciendo. Las últimas lluvias que han caído, que han sido muy poquitas, estamos teniendo un otoño bastante seco, esperemos que se anuncien lluvias que lleguen, pero esas poquitas lluvias han permitido recuperar los manantiales en Ubrique, que tienen esa capacidad, y que nos estemos abasteciendo de ellos, ¿no? Así es, directamente es verdad que a finales de, no de verano, ya era septiembre, bien entrado en septiembre, cuando entraban los ranos a funcionar, no a funcionar de una manera esporádica, sino que tuviésemos que consumir directamente agua o dependiésemos, ¿no?, directamente de los ranos para poder suministrarnos de agua, fue tardío respecto a lo que cabía esperar después de que el año hidrológico no había sido bueno. Es verdad que no fue un año bueno, pero tampoco, yo recuerdo que empecé a comparar con años anteriores y no fue tan malo como el año anterior, sí fue malo respecto a dos años anteriores, pero bueno, eso al final no es tan significativo, por lo que decimos siempre, no, al no tener un pantano del que abastecernos, nosotros tenemos la suerte, yo te lo digo siempre, será por deformación profesional, tenemos la suerte de beber de manantiales. Y esa suerte tiene la pega de que no tenemos una varilla para mirar el nivel de agua que tenemos, ¿no? Los manantiales no se pueden medir más allá de la fuerza o del caudal que estén dando en ese momento. Te decía, a finales de septiembre estábamos tirando de los ranos, pero con la poquita lluvia que llegó, la última vez fueron 97 litros, creo recordar, de memoria. Tenemos en lo que va de año hidrológico, que empieza el 1 de septiembre, sobre 130 litros, más o menos. Bueno, pues con esa poquita agua que nos llovió aquí, los nacimientos se vinieron arriba, los manantiales, perdón. Concretamente, el Roderno dio bastante agua. Y vino, pues, fundamentalmente del agua que cayó en cotas superiores, es decir, en Grazalema, Villaluenga, que al final son en torno a los 500 litros que cayeron por allí, pues es lo que hicieron mejorar la situación de los manantiales nuestros. Por lo tanto, ahora mismo los pozos, los ranos están en modo, digamos, automático para que se puedan activar en cuanto hiciera falta, si es que lo hiciera falta, pero por ahora estamos bebiendo igualmente de manantiales, de nuestra manera natural de suministrarnos el agua. Es verdad lo que tú dices, que parece que se espera agua, pero también viene acompañado de levante, y todos sabemos que levante y agua en Ubrique no se entienden, así que habrá que esperar que se pare el levante para que caigan precipitaciones, porque falta hacen. Claro, sí que es verdad además también que el manantial, en este caso del Roderno, tiene es bueno, impresionante, ¿no?, porque por poco que caiga se recupera y permite abastecer prácticamente todo el municipio, ¿no? Eso ha ocurrido es increíble, veces. Sí, es una alegría, ¿no?, que con cuatro gotas, como tú dices, parece que volvemos a la normalidad. Casi mejor que yo más arriba, por lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Porque también Ubrique es verdad que orográficamente estamos como estamos, y bueno, aquí una mala lluvia, como vemos en cualquier lado, pues sería una muy mala lluvia, claro, por nuestra situación orográfica. Es una de las cosas que precisamente intentábamos evitar, ¿no?, con el tema de la variante, porque de esa forma, yo, bueno, no sé decirte porcentualmente, yo recuerdo con un geólogo lo estuvimos calculando y eran millones y millones de litros de agua lo que bajaban por los olivares. Eso, imagínate que hubiese un gran canalón que lo recogiera y no nos entrara dentro del núcleo urbano, pues no es que sería la solución para las inundaciones de Ubrique, porque en una curva de retorno de 500 años, pues sería trágica. Pero para las lluvias recurrentes, las inundaciones esas que nos hacen temer por las noches de agua, cómo estarán comportándose las redes de saneamiento, pues íbamos a estar muchísimo más tranquilos. Sobre todo en los que vivimos las cotas más bajas de Ubrique, ¿no? Topográficamente, que al final es donde empieza a llegar ante el agua a los tobillos. Pues es verdad que estaríamos todos más tranquilos si estuviese la variante ya recogiendo el agua, claro, y no bajaría por los olivares. Porque ese es el agua que al final acaba en el centro del pueblo. Efectivamente. Bueno, pues eso en cuanto al estado de los manantiales, pero al mismo tiempo también hay que hacer referencia a ese mapa de infraestructuras en torno al agua con el que contamos en nuestra localidad, ¿no? Yo siempre lo comento, esa inversión importante que se hizo en su época, en el año 2000 aproximadamente, ese anillo de distribución que permitió, bueno, pues que los recursos hídricos fueran aprovechados al máximo en nuestra localidad, y todas esas infraestructuras, bueno, pues cada año tienen que ir también actualizándose, modernizándose, las redes de saneamiento, las redes de abastecimiento y luego pues todo lo que es la infraestructura, ¿no?, del agua en Ubrique. Es decir, la red de abastecimiento y saneamiento es algo que no descansa, que está en permanente funcionamiento. Yo digo que es como si tuviésemos un símil de un cuerpo, pues las venas y las arterias no paran en ningún momento. Haga lo que haga, duerma, tenga actividad, estés descansando, estés de vacaciones, pero tu red de abastecimiento y saneamiento está siempre en funcionamiento, pues... es eso, no hay ningún momento en el que tú puedas parar para arreglar algo sin que tengas que provocar un desperfecto en otra parte, ¿no? Y lo que tú lo has dicho muy bien, en torno al año 2000 se hizo una infraestructura enorme, no sé decirte de memoria porque yo no estaba, pero viendo los últimos datos del canon, fácilmente los 2 millones y pico, por lo tanto una inversión más que importante, que además se hizo muy bien en el sentido de que fue útil y práctica. Claro, esto es paradójico, ¿no? Cuanto mejor haces algo o más útil es, menos te acuerdas del problema porque ha dejado de existir ese problema, lo que es bueno, ¿no? Pero sí, también es bueno también tener una memoria para recordar lo que era y lo que se consiguió con aquella mejora. Y es verdad que eso está en continuo desgaste, en continuo funcionamiento, y hay que plantearse mejoras. Son mejoras que desde el año, bueno, se hicieron en torno al año 2000 y que se pagaron con un canon de mejora, un canon que termina precisamente ahora, y fruto de ello fue el debate a la hora de ver si se daba continuidad a ese canon con un coste inferior al que se tiene actualmente, porque los cálculos que se estaban haciendo era con un coste bastante inferior al que se está pagando actualmente, y versus la otra alternativa es lo que está firmado, y lo que está firmado en un pliego de condiciones cuando se constituye EMAUSA, empresa mixta, no municipal, empresa mixta, Aguas de Ubrique S.A., eso significa EMAUSA, que alguno parece que no sabe lo que significa, siendo partícipe de haberlo firmado, sin ningún consenso ciudadano, como ahora parece que se pide participación ciudadana, se pide opinión a la ciudadanía. Cuando se firmó eso en 2014 no se le escuchó a nadie. Yo recuerdo más de una y más de dos y más de tres reuniones en las que yo estaba y los vecinos estaban indignados porque no se les estaba preguntando sobre el fin del servicio de agua de Ubrique, si se municipalizaba, si se privatizaba, si se iba al modelo mixto. Allí no se escuchó a nadie. Fueron dos formaciones políticas entonces, el Grupo Popular y el Partido Andalucista, los que decidieron ese modelo de gestión por 25 años. Y ese modelo de gestión por 25 años implicaba que cualquier mejora en la red de infraestructura de abastecimiento, saneamiento en Ubrique pasaba por un incremento de tasa. Yo creo aprovechar para explicar que cada año se revisa los costes de tasa. Es decir, EMAUSA, la empresa mixta, como digo, tiene un 49% formado por Aqualia, empresa privada, y un 51% formado por el socio público, que es el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué pone el socio privado? Bueno, la parte tecnológica, ¿no? El conocimiento, el know-how, el saber hacer y los profesionales. Y al fin y al cabo es la gestión del servicio. Cuando se firma eso, se establece en varias cláusulas, algunas, yo digo, como muchas veces pongo el ejemplo, como si Florentino Pérez, que todo el mundo conoce, ¿no?, el dueño de la constructora, si tiene que tirar un tabique en su casa o en el Bernabéu, tuviese que contratar una empresa de fuera. Parece lógico, ilógico, ¿verdad? Pues bueno, pues eso es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Ubrique, eso fue lo que se firmó. Si en Ubrique se rompe una red de tubería de más de 12 metros, el metro 13 no es que lo pague los ciudadanos de Ubrique, los ciudadanos de Ubrique pagan los 13 metros. Y si hay que hacer una obra de infraestructura y de mejora importante, hay que repercutirlo en las tasas del año siguiente. Eso es lo que está firmado. Estaba firmado, tanto es así que eso estamos hablando del año 2014, más o menos, cuando aquello se formaliza. Bueno, pues el equipo de gobierno entra en 2015 y cuando llega la primera revisión de tasa, que también está firmada, que hay que revisarla por esta fecha, concretamente en torno al mes de octubre de cada año, lo que se hace es ver, por una parte, el incremento del socio privado, y ese incremento del socio privado viene de una ecuación que está formada por costes, el más importante energético, incremento salarial del convenio del personal y son cuatro ítems. Uno es el coste del agua, que en Ubrique no se aplica porque, como yo he dicho en más de una ocasión, tenemos la suerte de beber de manantiales. Y el cuarto ítem de esa ecuación es el IPC. Entonces, cuando se meten esos ingredientes en la ecuación, da una cantidad y te sale un número que es el coeficiente que tú tienes que subirle a las tasas para compensar al socio privado, nada más. A partir de ahí, es decir, eso es para mantener la empresa a nivel cero, para que no entre en pérdida. A partir de ahí, cada mejora de infraestructura que se hagan a través de EMAUSA se tiene que repercutir en las tasas también a todos los vecinos del año siguiente. Ese es el modelo que se firmó en 2014, ¿eh? El que está en vigor, 25 años, que quede claro. ¿Qué hizo este equipo de gobierno? Pues que a partir de que entró, gran parte, por no decir el 75-80% de las subvenciones que se conseguían en este ayuntamiento, se han destinado a mejora en la red de abastecimiento y de saneamiento. Por darte algunas cifras, la más importante es la suma. 694.334,35 euros desde 2016 a 2020 versus un canon que estábamos hablando de 2 millones, ¿eh? Esto son 694.000, es decir, 700.000 euros que vía planes provinciales Profea invierte del 17, donde estaba el arreglo del saneamiento en la calle Pasadilla, barrio de Antonio Vega, la urbanización de la Ladera, el plan de cooperación de la calle Candelaria, el plan invierte de 2018, donde se mejoró zona de Sor Pilar Linares, Isabel Domínguez León, Hermanos Borges Gómez, Avenida de Diputación, calle San Ignacio, los planes provinciales del 19, los planes provinciales también del 18, la última, la ayuda directa para mejorar la recogida de agua en torno a la mina del Cura, que son 49.999 euros que se está terminando actualmente. También una ayuda directa de Diputación Provincial, todo eso totaliza 694.334 en cuatro años, desde 2016 a 2020, que son 700.000 euros que hemos evitado que vaya a la tasa de subida de del recibo de agua de los ubriqueños y las ubriqueñas. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto, Rocío? Pues hago tanto énfasis en esto porque, bueno, es raro, no, raro no, es curioso, raro no es. Es curioso que los dos grupos defensores de este modelo en el que tendrían que estar pagándolo los ubriqueños vía tasa, unos vengan con el plan director que se les ha dado, el plan director para información de todos los ubriqueños y las ubriqueñas, es un documento que cuando se firmó el convenio desde 2014, este que yo digo por 25 años, una de las premisas era elaborar un documento donde se identificaran todas las necesidades de mejora precisamente para esos incrementos de tasa que estaban previstos que se fuesen aplicando a los ubriqueños y a las ubriqueñas. Uh-huh. Ese documento se llama Plan Director. Pues coge gente de la oposición que se hace con el Plan Director, porque nosotros se lo damos, directamente se lo doy yo, y se viene a la radio o a dar una rueda de prensa a decir: es que en Ubrique hay que hacer todas estas mejoras. Obviamente, ya te he hecho yo el trabajo antes, te he hecho un plan director de mejoras. Lo que pasa es que te he cambiado el modelo. En vez de hacerlo como tú querías, cobrándoselo a la gente, nosotros lo hemos buscado vía financiación, vía inversiones de la Diputación Provincial. Fundamentalmente porque es quien se acuerda de Ubrique. Pero es que además, se hace una reunión para hablar sobre la posibilidad de prorrogar el canon en vez de aplicar el modelo de los 25 años, y se viene a la radio, se da rueda de prensa para hablar de una reunión de trabajo, de una junta de portavoces, cuando se supone que las deliberaciones de cosas que no están aprobadas son eso, trabajo y deliberaciones. Pero bueno, ese modelo de oposición es el que hay en Ubrique. A mí me da pena, porque a mí cuando me dicen, tú sabes mucho de informática, ¿sabes? Digo, no, yo no sé mucho de informática, yo soy un autodidacta de la informática. Y yo aprendí a manejar Access cuando yo estaba en la oposición. Yo estaba atrás, yo estaba en Cádiz, y me venía cada vez que había una reunión de biorreciclaje, de agua, y ya te cuento mi vida, ¿no? Como dice el otro. Porque, hombre, yo creo que es interesante que la gente sepa el perfil que tiene cada uno. Y seguramente está todo el mundo calado, ¿no? Pero cuando te decía de que tú sabes de informática, no, yo me empeciné a aprender Access, gestión de bases de datos, para hacerle el seguimiento a la oposición cuando yo estaba en la oposición. Y tenía marcado qué concejal preguntaba, dónde lo preguntaba, cuál era el asunto, si era una comisión informativa o era en el pleno. Esto también viene al hilo de que cuando se dice, es que las comisiones informativas duran poco, te estás pegando un tiro en el pie, duran poco porque no preguntas. ¿Será que no estás haciendo tu trabajo, no? Por eso duran poco las comisiones informativas, porque cuando yo estaba en la oposición, las comisiones informativas se alargaban toda la tarde, entre otras cosas, porque teníamos herramientas y nos preocupábamos de hacerle seguimiento a todos los asuntos. Ya te digo, tanto que aprendí a manejar ACES para hacerle seguimiento a los asuntos. Ahora el modelo es, yo doy mi documento de donde están identificadas las mejoras de Ubrique para ver de qué manera vamos a buscarle soluciones a esas deficiencias, y salgo a la luz diciendo que, mira, es que hay que arreglar la calle Pasadilla. Pues claro que hay que arreglar, si te lo he dicho yo. Si ya está identificado en un documento que hemos preparado y que tiene que estar recogida las mejoras, la cuestión es cómo vamos a solucionar los problemas. Los problemas los vemos todos los que andamos por las calles. Están ahí. La cuestión del gobernante y la responsabilidad del que tiene que gestionar algo es buscar el cómo vamos a solucionarlo. Y ese es el cambio de modelo. El de subir las tasas o el de buscar los 694.000, que también hay que reconocerle y darle las gracias a la Diputación Provincial por habernoslo facilitado, para evitárselo a la subida de tasas de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Ya te digo, son modelos diferentes de gestión y de oposición. A mí me da mucha pena cuando yo recuerdo en un pleno, y no hace tanto, me llegaron a decir que directamente que no sabían que yo tenía trabajo, que anda, que si tuviesen el trabajo que yo tenía iban a estar aquí. Eso me lo han dicho a mí en un receso de un pleno de Ubrique. Por lo tanto, ese es el modelo de oposición también que hay. Yo creo que ya que es tan fácil hablar, que también hay que aguantar. Bueno, estabas comentando antes, ¿no? Las subvenciones, las ayudas económicas que se han destinado a la infraestructura de agua, y que después, bueno, pues tal y como tú nos explicabas, repercute en que no aumente, ¿no? Que no se incremente el coste de la factura del agua de los ubriqueños, en este caso, de 2016 a 2020. Todos son, bueno, excepto el Profea, ¿no? Está apuntando por aquí, invierte plan de cooperación, planes provinciales, además de partida presupuestaria de carácter extraordinaria, que no se acogen a ningún plan, han sido o provienen de la Diputación, ¿no? Yo te puedo dar si quieres hasta el listado, porque como todo tiene su expediente, aquí todo se hace con sus papeles y con sus expedientes. Aquí lo tiene, expediente 2955/2016, el 1083/17, el 2970/2017, o sea que todos son o planes provinciales, Profea, invierte fundamentalmente, que gracias a que también fue una administración socialista por Irene García, que decide que el superávit de la Diputación vuelva a los propios ayuntamientos, se inventa esa figura que se llaman planes invierte, a Ubrique le llegaron también infraestructuras que nos han permitido transformar Ubrique en muchos aspectos. Yo recuerdo aquel plan en el que se cambiaron y se mejoraron hasta 5 parques infantiles, los aparcamientos que están junto a la ermita de Jesús, eso parece que llevan toda la vida ahí. Y yo recuerdo en este mismo estudio la primera vez que contábamos esa idea, y además nos sorprendíamos de lo rápido que se había ejecutado esa obra por el modelo de planes invierte. La rotonda del antiguo Juan Carlos I, ¿cuánto ha transformado eso en la movilidad del Ayuntamiento de Ubrique? Que por cierto, también han incluido Ubrique en la Diputación Provincial para la elaboración de un plan de movilidad, que es una reunión que se está celebrando ahora mismo y que, bueno, yo iba a asistir, y aprovecho para excusar a la alcaldesa que no ha podido estar hoy, por eso estoy yo aquí. Bueno, son, como decíamos, distintas inversiones que llegan a través de las administraciones, a modo de subvenciones, que también hay que conseguirlas, ¿no? Y eso, esa va a ser la figura que se va a utilizar de cara a la mejora de las infraestructuras, de cara al futuro, porque al no prorrogarse, al no renovarse ese canon de mejora, hay que buscar financiación. Claro, pero es que eso también es importante, ese matiz es muy importante el que acabas de decir. El canon de mejora se termina de pagar ahora, diciembre del 21, pero yo creo recordar que las últimas obras se hicieron en 2003. O sea, que esto es como un préstamo muy en diferido, que ni un céntimo de lo que venimos pagando en los últimos años, 10, 15 años, ha ido a esas infraestructuras. Esas obras se hicieron. Es como si te hubiesen dado un préstamo, se hicieron aquellas obras que están bajo tierra y que todavía seguimos pagando. Por lo tanto, ni un céntimo, que nadie se vea engaño, ningún céntimo del plan del canon de mejora que se viene pagando corresponde a ninguna de estas mejoras que hayamos visto en Ubrique de los últimos 8 años atrás, ¿eh? Eso está todo más que amortizado. De hecho, hubo que justificar recientemente facturas de entonces, del año 2003 y demás. O sea, se va a venir trabajando como se ha venido trabajando los últimos años, en realidad, las últimas décadas, vamos. O sea, por eso te digo que es que lo que hemos hecho es pagar lo que se debía, de lo que se había hecho. Pero no hemos ninguna de las mejoras de Ubrique, ya te digo, creo recordar de fácilmente los últimos 8 años mínimo, no se ha hecho ninguna con el canon. El canon era como un préstamo que te lo dieron. Tú te compras tu casa, pero sigues pagando la casa toda la vida. Pues prácticamente es eso. Bueno, vamos a ir dando ya paso, son las 12:48 las preguntas, pero antes cuéntame lo del plan de movilidad. Bueno, el plan de movilidad te voy a poder contar poco, porque ya te digo que iba a ir a la reunión y no podía ir. Pero es un interés que teníamos desde hace mucho tiempo. Entendemos que Ubrique, a pesar de sus condicionantes que los tiene por el tipo de actividad, de la orografía, de la densidad de vehículos que tenemos en Ubrique. Hay un dato, tú sabes que a mí me gusta dar datos porque es la mejor manera de evidenciar que las cosas están vistas, ¿no? Yo recuerdo de pequeño que siempre decía, Ubrique es de los pueblos con más coches, junto con San Petersburgo. Había 2,5 coches por habitante, se decía en aquello. Todo el mundo sabe, mi padre tenía un taller y siempre hablaba de aquello, ¿no? O sea, que lo controlábamos. Pero claro, te pones después allá el número y dices, bueno, si son 2,5 coches de habitante, por 16.000 habitantes, ¿dónde están los coches? O sea, estaba claro que el dato no era muy fidedigno. Pero sí es verdad, lo podemos ver, que en Ubrique hay una alta densidad de vehículos. Pues en el año 2018 más o menos, me llamaron para dar una ponencia a través de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz sobre los eventos deportivos y demás. Fue de la mano de la escudería Ubrique. Y entonces aquello despertó el interés y digo, vamos a buscar realmente los datos de Ubrique, pero no tanto de Ubrique, sino Ubrique comparado, ¿no? Porque un dato, si no lo comparas, no te sirve nada más, claro. Que esto es como la temperatura, de frío-calor comparado con algo. Pues empezamos a buscar diferentes datos que no estaban en ningún lado identificados o calculados, y sí empezamos a ver lo que es el número de vehículos comparados con el número de potenciales conductores. Porque tú puedes tener una empresa con una flota de vehículos enorme, pero al fin y al cabo son vehículos de una flota, ¿no? Pero comparado con los posibles conductores y los números de vehículos de Ubrique. Bueno, el cálculo que salía, y te hablo de memoria, creo que era 0,61 vehículos por potencial conductor, es decir, con una persona con el carné o el permiso para poder conducirlo. Independientemente de la cifra, claro, nos vamos a compararlo con municipios similares, ¿no? Similares a Ubrique, pues bueno, y ahora más en la responsabilidad provincial, pues conozco más todavía los municipios, ¿no? Pero Tarifa, Medina, Chipiona, nada que se le pudiera parecer. Sigo subiendo Barbate con más habitantes, Conil, nada que se le pueda parecer. Y el municipio que más se le parecía era Jerez de la Frontera. Con el término municipal que tiene Jerez de la Frontera, tenía 0,6 y Ubrique 0,61. Lo que quiere decir, imagínate la densidad de vehículos frente a los potenciales conductores que teníamos. Independientemente de que sea 0,6 o 0,5, era lo parecido que éramos a un municipio como Jerez, que tiene que tener de los términos municipales más grandes que puedan haber, y además sin protección, porque Ubrique tiene 69 kilómetros cuadrados, de los cuales 69,8, pero más o menos ponle 70 kilómetros cuadrados, de los cuales el 75% o es parque natural Sierra de Grazalema o parque natural de los Arcos Nocales. Nos queda un 15%, pues de ese 15% urbano es el 5%. O sea que ahí tenemos una densidad de vehículos frente a conductores por décimas, pero por encima de Jerez, que no tiene nada protegido. O prácticamente nada, vamos, comparativamente por la superficie que tiene su término municipal. Uh-huh. Así que está claro que Ubrique teníamos que buscar un plan de movilidad, algo que pueda facilitar los flujos, la circulación, la peatonalización, la manera de compartir los espacios entre los vehículos y los peatones. Está clara la apuesta decidida por todas las ciudades, desde el Tratado de Lisboa, de Sevilla, por la recuperar la ciudad para los peatones, pero también es verdad que Ubrique tiene los condicionantes que sabemos, estamos como estamos en cuanto a orografía y la propia actividad económica que tiene Ubrique, no se puede condenar tampoco. Por eso la necesidad de que nos hagan un estudio de movilidad, a ver en qué manera se puede mejorar la circulación, el tráfico y la peatonalización de Ubrique. ¿Ese plan de movilidad quién lo haría? Lo está haciendo financiado por la Diputación Provincial con una empresa a la que se le ha adjudicado ese proyecto. No sé decirte ahora mismo el nombre, ya te digo, porque no estaba en la reunión. ¿Cómo estás? ¿Qué es un plan de movilidad? ¿Un diagnóstico de la realidad que todos podemos conocer o también acciones a medida? Es algo que siempre un plan es lo que hemos echado tantas veces en falta, y sobre todo desde que estamos gobernando. Vamos a identificar, vamos a diagnosticar el problema, para que una vez que tengamos el problema identificado, diagnosticado, radiografiado, todo lo que tenga que tener, a partir de ahí vamos a ver cómo se puede atajar, cómo se puede solucionar y si no, cómo se puede mejorar. Eso es básicamente un plan. Es como el plan director de agua, pues aplicado a esto. Como un plan general, pero aplicado a la movilidad. De esta manera, el diagnóstico de la realidad o las posibles soluciones no serán ajenos. De hecho, ya se han acometido, ¿no? Iniciativas para precisamente mejorar la movilidad en Ubrique, la Plaza Juan Carlos I, una de ellas. Claro, sí, hemos tenido que tomar decisiones que sabíamos o creíamos que iba a mejorar. Bueno, los aparcamientos de Jesús no lo tenía la gente tan claro. Yo recuerdo que me decían que yo estaba loco. Y ahí están. Y los utiliza la gente y se han quedado perfectamente integrados. La plaza, la antigua plaza de Juan Carlos I, el sistema de rotonda artificial, había muchísima gente que no lo tenía claro. Unos no lo creíamos, otros no se lo creían. Perfectamente lícito. ¿Por qué? Porque como no teníamos un diagnóstico, no teníamos alguien que nos hubiese ponderado y baremado cómo iba a funcionar eso, creíamos que sí, pero no cuánto iba a ser el alcance de esa mejora. Eso es lo que persigue tener un plan, saber cada actuación de qué manera va a impactar en la mejora. Vale. Bueno, pues eso como novedad, está en marcha, ¿no?, el procedimiento para cubrir que tenga su plan de movilidad financiado por la Diputación Provincial de Cádiz, que pondrá de manifiesto, bueno, pues la realidad, ¿no?, del municipio en cuestiones de movilidad y las posibles soluciones también que se pueden plantear. Vamos con las preguntas. Vale. 12:54. Tenemos por aquí alguna fotografía que te podemos mostrar si por el ordenador. De todas maneras, las fotografías nos llevan en concreto hasta la calle José María Caparro. Una oyente pide que se actúen en los escalones de esta vía. Dice no tienen ni solería estos escalones. Dice que se ha denunciado además en Mejor Ubrique y que no se ha obtenido respuesta alguna. Aprovecha además también para pedir que se pasen por algunos barrios que dice la oyente tienen abandonados. Bueno, pues digo, en la calle José María Caparrós, espérate porque voy a verme aquí en mi listadito de mejoras que se van a acometer con el plan Dipu Inver y el Dipu Invierte de la Diputación Provincial, que son en total 16, son 20 y tantas actuaciones, entre ellas está la mejora en la calle José María Caparrós. Esto es del Dipu Inver, concretamente. Por lo tanto, es algo que está contemplado. No, es que te voy a decir exactamente que está ahora mismo en la fase de adjudicación. ¿Vale? O sea, que se va a acometer con otro plan de diputación, que es el Dipu Inver, del que también estamos hablando de, entre el Dipu Inver y el Dipu Invierte, 800.000 euros. A sumar a los que te he dicho antes, que se van a desarrollar ahora en Ubrique, que también hemos intentado que este tipo de actuaciones, son, ya te digo, más de veintitantas actuaciones, se les dio retorno también para que hubiese participación de las empresas de Ubrique en la adjudicación de las mismas. Y una de ellas, esta que concretamente creo que también la va a hacer una empresa de Ubrique. ¿Y se va a hacer entonces los escalones? ¿No se va a actuar entonces los escalones? Entiendo que sí, yo no tengo el detalle, pero la idea era mejora de la calle. Te voy a decir el título, si quieres, y así nos quedamos también más tranquilo. Mejora de accesibilidad en calle José María García Caparro. Accesibilidad, pues entonces los escalones, ¿vale? Imaginamos que sí. Sí que es verdad que este tipo de demanda que requiere de la inversión de un plan como Dipu Inver, es de una cuantía importante, este tipo de asuntos en el mejor Ubrique pues no se da. Claro, no, lo que sí, pero sí es verdad que hay que atender ese tipo de peticiones en el sentido de que se le está dando una vuelta al mejor Ubrique, porque tiene demasiados ítems, es muy muy farragoso, digamos. Queremos darle una revisión para que la empresa que lo gestiona, que sí, se llama G-Core, facilite de alguna manera la manera en la que se incluyen los ítems, porque yo que estoy familiarizado, a veces tengo que ir pasando página a página buscando concretamente lo que es. Por decirte un ejemplo, a lo mejor para una bombilla fundida antes has visto falta la farola, farola descolgada, avería en el cableado, avería, antes de llegar a lo que es más básico, que está apagada. Que es lo que se puede hacer. Claro, y que el vecino además no tiene por qué saber si es el cable, el vecino sabe que no hay luz y bastante está haciendo que te lo está comunicando. Mm. Por lo tanto, que ya el servicio se encargue de ver si es el cable o lo que sea. Y si hay que darle la respuesta al vecino, es decir, si es algo que está dentro del plan, tiene que, no vale la respuesta tipo, que por desgracia viene de en estudio o en valoración, sino se está valorando, y en cuanto se tenga este caso, si está registrado en mejor Ubrique, pues que se le responde inmediatamente de que ha sido incluido dentro de un plan de actuación. Claro. Bueno, vamos con más cuestiones. Desde la calle José María García Caparro nos vamos hasta la calle Jazmín con el tema de los desprendimientos. Dice que esta persona, que después de anunciar que iba a venir una empresa a hacer una actuación en unas cuantas casas afectadas, solo pusieron mallas en una casa, dejando las demás, dice, a su suerte. Indica que de eso hace ya más de 2 años y con el tema de la pandemia pues no se ha actuado todavía. Y entonces, bueno, pues pide una solución. Efectivamente, se actuó hace solo sobre 2 años, más o menos, pero no en la calle Jazmín solo, fue calle Jazmín, creo recordar que era la Viña del Perro, también en la calle, no recuerdo, Tajo. Fueron 4 actuaciones concretas que estaban priorizadas por la empresa Paramassi, creo recordar, porque era una empresa especializada, además valenciana, que es la que se dedica prácticamente en toda España a hacer estas cosas, y se había conseguido una subvención y ellos priorizaron las actuaciones donde vieron el mayor riesgo. No quiere decir que no haya riesgo, sino que se priorizaron en ese sentido. Lo que estaba previsto es que se le diese otra revisión para lo que dice esta vecina o vecino, darle continuidad a aquellas otras zonas que han quedado pendientes. Y es verdad, lo ha dicho yo mismo, la pandemia lo paró todo y se desvió todo a lo que todo el mundo sabe. Claro. Bueno, pues otra pregunta más nos lleva ahora hasta el carril de entrada de la parte trasera del Colegio Ramón Crosa, para situarnos. Entrada del carril de la que va a la parte trasera del Colegio Ramón Crosa. Dice, explica que los camiones pequeños no entran por allí y que este verano se produjo un conato de incendio y que, bueno, extinguieron los propios vecinos. Porque dice que al no poder pasar o entrar los camiones por esa zona. Yo sabía que había vecinos que estaban pidiendo una mejora de acceso, no de tránsito, sino de acceso al carril, por un tema de riego para el ganado, para recogida de leche de ganado que había, o que era una vía de acceso por allí. Lo voy a ver para que vean la titularidad de ese camino, porque es fundamental. Claro. Porque es una de las cosas que hemos estado demandando también desde el ayuntamiento, que las últimas órdenes de ayuda de camino no contemplaban los caminos públicos, contemplaban, claro, tenían que ser caminos de titularidad municipal. Y una de las demandas que hemos hecho, sobre todo desde Ubrique, y además lo hemos verbalizado directamente al delegado, que no pusieran en las órdenes de ayuda titularidad municipal, sino que pusiesen caminos públicos. De esa manera, con esa subvención, Ubrique podría mejorar, arreglar las propias vías pecuarias que son titularidad de la Junta de Andalucía. Simplemente quitando esa parte de que fuese titularidad municipal, pues imagínate todo lo que se podría ganar. Así que me lo apunto para verlo, ¿vale? Pues no se puede concurrir ese tipo de ayudas, ¿no?, en particular. Más cuestiones. Dice, me gustaría que me dijeran cuándo se va a dar una solución al llenado y vaciado de aguas para autocaravanas. La situación en la que se encuentra el servicio dice que es penoso, reconoce que el problema lo ocasionan los actos vandálicos, pero cree que puede haber soluciones con la instalación de una pila y una alcantarilla para el vaciado y otra para las aguas negras. Este fin de semana, dice, ha habido varias autocaravanas y sus dueños se quejaban de no poder disponer del servicio. Y bueno, pues habla de la importancia también para este tipo de turismo. Es así, importante para ese tipo de turismo, para la sobriedad en general y para el ornato y sobre todo para la educación de todo el mundo, ¿no? Porque es que es verdad que se ha arreglado más de una vez. Yo creo que esta fue de las primeras obras cuando yo llegué y estaba de concejal de obra. Estuvimos viendo que me sorprendió enormemente lo que costó aquello para lo que era, porque nada más que vimos lo decíamos, esto le pegan dos patas y se lo llevan. Siendo Ubrique además un municipio de los más cívicos que hay de largo en nuestro entorno, pero aún así pasan estas cosas y aquello se ha arreglado una vez y otra vez y otra vez, y hay quien se empeña en cargarse eso. Y por ejemplo, aprovecho también para denunciar el depósito de Cornicabra, los actos vandálicos que se repiten una y otra vez. Se ha puesto valla y han destrozado las vallas. Lo último que hemos tenido noticia es que se han hecho candelas encima del depósito, botellón encima del depósito, o sea que algo que ya no es incívico, es ilegal. Por lo tanto, se va a volver a perimetrar el depósito, se van a poner medidas más insistentes para que nadie acceda, pero deberían de saber ya esas personas, porque además la policía ya está al tanto de intensificar aún más el control sobre el depósito, de que permanecer en una zona de abastecimiento de agua es ilegal. Claro. Por lo tanto, acarrea sanción importante. Estamos hablando del abastecimiento de agua regulado por el decreto 140/2003. Por lo tanto, un real decreto que establece sanciones importantes a partir de... ¿Que estamos hablando económicamente de cuánto? No te sé decir. Vale. Porque además me iba a equivocar. Pero es una sanción importante porque está terminantemente prohibido permanecer. Es decir, no debería haber ni valla, simplemente sabiendo que es una zona de abastecimiento, no hace falta que haya valla. Se van a volver a reponer y me decían desde la empresa de agua que van a intentar poner además algo más disuasorio. Pero es que no haría falta, es que estamos hablando de que es el agua que mañana te vas a beber. Claro. Que por suerte aquello está impermeabilizado, pero bueno, sabemos lo que es. Habrá otros sitios para ver Ubrique que se ve muy bonito desde otros muchos sitios, otros muchos miradores, que para eso están. Mejor que subirse ahí a hacer gamberrada, porque allí lo que hay son restos de graffiti, de candela y bueno, y de otras cosas que quedan feas en los micrófonos. Bueno, y ya sin contar que la botellona está prohibida, pero bueno, eso ya, sin contarlo. La marquesina de la parada del autobús de Las Cumbres no tiene marquesina y quiere saber a quién le corresponde el mantenimiento. Pues lo pregunto, yo juraría que todas las marquesinas de transporte interurbano corresponde a la empresa, a la concesionaria de los servicios que los presta, y a través de la delegación de fomento. No obstante, me lo apunto y lo que decimos siempre, vamos a intentar evitar el problema y después ya veremos quién paga. Un vecino del Carril pregunta que para cuándo se va a realizar el parque para mayores y niños que se comprometió a hacer en esa zona. Pues yo creo que dentro de las inversiones que vienen nuevas es posible que lleguen. No te, sin fecha y datos no te puedo dar, pero está, lo que está comprometido, está comprometido. Si hay algo que sí puedo decir eso. Hay que esperar la financiación, ¿no? Claro. Calle Pinitos, junto al número 1, dice, la cuesta peatonal que lleva al Calvario, dice que llevamos más de 30 años sin que se intervenga. La calle está en ruinas, hay grietas enormes en el suelo y ya está afectando incluso a las casas de los vecinos. ¿Quiere saber si hay intención de arreglarlo? Me suena a mí de que está el concejal de obras por allí. Calle Pinitos, junto al número 1. Que me comentó que iba a Calle Pinitos a ver a un vecino concretamente que le trasladaba un problema de acceso a aquella vivienda. De todas maneras me lo apunto para que vaya a verlo si no es el caso, ¿vale? Vale, más cuestiones. Otra persona quería decir públicamente que el equipo de gobierno, bueno, pues dice que lo está haciendo bien textualmente. Muchas gracias. Y hace referencia a todas las ayudas que están llegando y demás. Y bueno, pues también plantea su crítica política, ¿no? Claro. A la oposición. Por otro lado, en la calle Santa Lucía han estado, dice, los del gas, y no lo han dejado bien, han dejado socavones, y lo quiere pues poner de manifiesto aquí. ¿A qué altura? ¿Calle Santa Lucía? No, bueno, no me lo especifican, calle Santa Lucía tan solo, pero bueno, pues ahí queda también, ¿no? ese planteamiento que llega por parte de este oyente. Y de momento, si miro por aquí rápidamente, sería la última pregunta que hemos recibido para hoy en Cosas de Todos. Hasta aquí llegamos nosotros. Hay alguna más que está entrando y que vamos a darle también retorno, si te parece, ¿no? Vale. El tema de los animales, este sale ya casi siempre en los últimos Cosas de Todo. Está prohibido dar de comer los animales, ya lo sabemos todos, en la calle, pero pregunta esta persona que por qué se le da de comer a los animales en la zona de la torre, el molino, reproduciendo más animales, y en concreto, bueno, pues saluda además también a la protectora de animales que tenemos aquí en Ubrique. Pues no se debería alimentar a los animales en la vía pública porque está prohibido. Es verdad que, bueno, ahí entran en confrontación la normativa, la salubridad con bueno, el civismo, ¿no? Que todos vemos un animal y también es verdad que a mí es el primero que me pide el cuerpo a ayudarle en la medida de lo posible, pero también hay que ver que esa ayuda no sea en contra de provocar una molestia a un tercero. Hay que buscar ese equilibrio y lo que está claro es que está prohibido dar de alimentos a los animales en la vía pública. Claro. Otras cuestiones más. ¿Por qué, dice, no se puede cortar la calle que está el bar de la Peña Torina a la hora de salida? La calle del bar de la Peña Torina. Imagino que la calle del Colegio Víctor de la Sarna es a la que se refiere. Porque dice que hay un paso de peatones, pero los coches aparcan y pasan rápido. La acera, si el del bar no pone la silla, nos tenemos que bajar. Y a la 1:45, que es la salida de los niños, pues se convierte en un poco caótico. No sé exactamente qué, porque es la calle de la Peña Torina, sí, pero sí, la calle, vale, de la Peña Torina está por detrás. La salida y entrada del Víctor creo que está por el otro lado, ¿no? No, pero hay una por allí también. Se lo voy a trasladar al compañero que lleva tráfico. Y seguramente, si no se hace, tiene un porqué. Y si se puede hacer, porque se haga. Así que al final es un criterio técnico. Claro, es una cuestión esta que se ha manifestado también en otras ocasiones. Ya me sé Visto de la Serna, ya me sé Reina Sofía, ya me sé la Guardería de la Esperanza. En muchas ocasiones los oyentes demandan peticiones de mejora para controlar sobre todo el tráfico. ¿Es esa hora punta? No. Son escasamente 15 minutos, ¿no? Claro, ya, pero esa situación sería la ideal para que hubiese una pareja de policía en cada colegio a la misma hora. Pero lo que te haría falta tener mínimo 12 policías en la calle en ese momento. Bueno, y un vecino le gustaría saber cuándo van a hacer una actuación en el camino de la depuradora. Dice que está lleno de matorrales y la calzada es intransitable, hasta el punto de que, bueno, pues puede haber un accidente, vaticina el oyente. Y esa mejora, ¿no?, de actuación en el camino de la depuradora, ¿cuándo no? ¿Cuándo otra vez? Porque siendo yo concejal se han hecho actuaciones en el camino de depuradora y en el camino Fátima. Además, también la Junta de Andalucía hizo un arreglo porque se cayó parte del camino y había un peligro evidente, y a través de la entonces Dirección General que llevaba Vía Pecuaria, quiero recordar, se acometió una mejora a petición de este ayuntamiento porque hubo un desprendimiento importante del cauce, ¿no?, hacia el cauce del río. Sé que cada año se ve también el tema de los caminos, las cunetas y demás para la limpieza, así que me lo apunto para tenerlo en cuenta, de si se puede actuar directamente, si no va a pedírselo al competente. Otra oyente, bueno, especifica muy concretamente, yo no voy a ser tan específica, pero sí que cuestiona un poco el trato que se le da a determinadas personas por parte de servicios sociales, trato beneficioso a ciertas personas. Con ayuda en materia de alquiler, en materia de luz y demás. Y bueno, pues plantea esta cuestión. Bueno, pues yo de partida digo que no. Por lo tanto, porque quiero defender a la actuación de los profesionales, ¿no?, del servicio. Esto me lleva a una de las cosas que yo tenía anotado que no me ha dado tiempo de comentar, y es que a este pleno, esto es que me recuerda un poco a lo del plan director, es decir, se anuncia que para este pleno va a ir por primera vez, una ordenanza para la consecución de ayudas económicas sociales de actuación social en Ubrique, por primera vez en la historia de Ubrique, que además está colgado en el portal de transparencia para las alegaciones, etcétera, etcétera, manifestaciones de interés y todo eso. Y como eso está colgado, está informado, pues viene gente de la oposición y dice que en Ubrique no se está dando las ayudas como se están dando, poco más que menos que a dedo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Hacerle el trabajo a la oposición. En este caso, para la vecina, informarle de que se van a aprobar, por lo tanto se van a publicar unas ordenanzas que van a regular eso, que de alguna manera disipe cualquier tipo de duda que de partida le digo y le defiendo a los profesionales del servicio. Bueno, pues ahí quedan todas esas cuestiones y de momento, pues hasta aquí llegamos, aquí nos quedamos, son las 1:12 y hasta aquí las preguntas que han planteado nuestros oyentes hoy en Cosas de Todo. ¿Qué más nos queda por decir antes de finalizar? Pues poco más, porque es verdad que gracias a esta oyente, ¿no? No había comentado yo el tema de la ordenanza, que es algo que la compañera Isabel María Bazán me comentaba antes de salir, que era importante. Sí. Y poco más, resaltar las cosas que vienen. La campaña de compostaje doméstico, la Semana de la Infancia, el proyecto de economía circular, que ya a través de los colectivos, los centros educativos, colectivos y demás, a través de la empresa ILA, se habrán puesto hoy en contacto, y si no, lo irán haciendo en breve, para informar sobre la economía circular, que es el modelo de gestión de residuos que tenemos que implantar ya, que tenemos la suerte que en la mancomunidad, en la Sierra de Cádiz, se está haciendo a través de una ayuda, creo que son fondos ITI, con la Junta de Andalucía. Yo creo recordar que fue en el año 2017, más o menos, cuando estuve en la primera reunión de economía circular, en lo que es un modelo que es obligatorio, perdón, que va a ser obligatorio en toda Europa, y que, por suerte, bueno, el pilotaje se va a hacer en la comarca, que no es algo que podamos elegir, sino que elegimos hacerlo antes, para que nos ayuden y nos sufraguen los gastos que puedan derivar del mismo, pero que estamos obligados, ¿no?, a que se lleve a cabo. Animar a todo el mundo a que participe y se interese de la economía circular, porque es el modelo de funcionamiento que vamos a tener para la recogida de residuos. También me ha hablado Isabel María Bazán del concurso de adornos navideños, de la campaña de Covidrio, o sea que viene en una fecha muy dinámica, ¿no?, en cuanto a actividades, y sobre todo en temas de sensibilización ambiental, que siempre es importante. Se ha recuperado un poco la vida en el municipio en todos los aspectos, ¿no? Bueno, mucho. Yo creo que hemos pasado del tirón de no tener nada a la normalidad. A tenerlo todo y bueno, pues... Y bueno, aprovecho para apelar un poco también a la responsabilidad, ¿eh? Estamos en una situación de normalidad, pero estamos viendo las noticias todos los días, vemos lo que está pasando en toda Europa, hacer llamamiento a quien no se haya vacunado, por favor, que hemos visto que es el modelo que está funcionando, que España está aguantando frente al resto de Europa por el éxito en la campaña de vacunación, con más del 90% ya de población vacunada, y es evidencia científica, esto no es cuestión de opinión. Las cifras que tenemos son las que son, y ya no por uno, sino por los que tenemos alrededor, vamos a intentar portarnos bien. Bueno, pues Ubrique también, que hemos sido muy cuidadosos con el tema de la vacunación, hemos acudido todos a vacunarnos. Y hoy, por cierto, no hay nuevos positivos en Ubrique y la tasa se sigue manteniendo en 12 casos pues por cada 100.000 habitantes. Felicitémonos todos y todas. Bueno, pues todas estas son las cuestiones que se habían planteado. Y otro oyente, por cierto, ya antes de irnos, que acaba de entrar, lo vamos a lanzar, si te parece, pregunta si hay se sabe algo de las mejoras en la calle Olvera. Se mandaron escritos al ayuntamiento con firmas de vecinos para el arreglo de esta calle, la calle Olvera, y si hay alguna novedad al respecto. Pues yo no la tengo porque yo estoy fuera toda la semana, pero voy a preguntarle al compañero, ¿vale? Y la próxima edición, pues que lo comente quien esté por aquí. Muchas gracias, Lucía. Pues nos quedamos también con esa última cuestión que planteaba este oyente y que queríamos recoger en el tiempo de Cosas de Todos en la jornada de este jueves 18 de noviembre. Aquí nos quedamos. Manuel Ángel Chacón, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre.